El Salvador de Cácamo, aquí a mi esquerda, a mi man esquerda, non estamos poniendo outro tipo de calificacións, xa se verá. Entón, é doutor en sociolingüística e antropología lingüística pola University of California, Berkeley, dos Estados Unidos de América. A súa tese versou sobre a institucionalización de Galicia. Isto tamén en inglés, pero agora vou facer así unha media traducción. Prácticas lingüísticas, poder e ideoloxía no discurso público. Que son, todas elas son, digamos, conceitos básicos e esenciais para a xente que anda fora da súa casa, facendo o seu traballo. Tamén é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade Central de Barcelona, e ademais pois un máster en Hispanic Language and Literature pola State University de New York, Buffalo, tamén dos Estados Unidos de América. Ten publicado tanto ensaio como poesía. Entre os primeiros, entre os ensaios, pódese subliñar un deles, que é Contra o capitalismo lingüístico perante a crise da lingua na Galicia, que desto despois xa podemos falar todos algo, facerle alguna pregunta ou falar un poquinho acerca disto, porque desde logo é algo das grandes cousas que hai que ter presente e que hai que levar connosco. É un texto introductorio ao volume monográfico da revista A Galia, Lingua, desigualdade e formas de hegemonía, e aquí un tiro o seu traballo, que é Contra a normalización, recoñecimento cultural e redistribución económica baixo a dominación lingüística, publicado na Galia. Despois, publicación política, Cross Discourse, conversacionalización, imaginarías nos novos mundos, seres sociales con Galicia, que este é unha cousa feita con varios, esta solamente con Gabriela Prego Baja. Despois ten outra, Pernambuco, un especial ensayo etnográfico, Discurso e Hegemonía, editado por Jean Blomart, James Collins, con todos estes, Jean Blomart, James Collins, Mónica Helle, Ben Rampton, Steve Slembrook e Jeff Versus, Construindo a Lingua no Discurso Público, Prácticas e Ideoloxía Lingüística, tamén na Galia. E xa, por último, pois tamén se adica á poesía, no eido poético, pois salientase en concreto Os Distantes, que publicouse na Espiral Mayor, Escolma de Familia, 100 anos de poesía en editorial Xerais, libro neste 100 anos de poesía. Este é un libro colectivo no cual participou con varios poemas. É membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa, é socio fundador de ERISO, a Asociación de Estudos sobre Discurso e Sociedade, Asociación de Estudos sobre Discurso e Sociedade, e por lo tanto permanece perfectamente a esas linguas das que estamos falando, de varias linguas, da inexistencia dunha única lingua para todo o mundo. Pero bueno, isto é o base e é o esencial, e é donde nós temos que, en principio, agradecer formalmente e claramente ao profesor Álvarez Cáctamo Celso o traballo que nos ven a facer aquí, e a satisfacción tremenda da Agrupación Cultural Faxe de telo acando a nós, e sobre todo dicindonos cousas que fan referencia a este mundo da lingua, que é un mundo para todos, é un mundo que hai que ter moi coñecido para poderlo defender sempre, en cada caso, con faxe. Celso, te lo palabra. Obrigado, obrigado. Sou eu quem está agradecido de estar aqui outra vez com vós, com gente que conhecemos, amigos, pouca gente, como casi sempre. Porém, deixa-me começar com uma pergunta, pero que não seja pessoal, quantas pessoas aqui são menores de 50 anos? Ah, vai ser uma salvação. Algumas, não sei. É que, verdadeiramente, fantástico, esperemos falar sobre todo isto, mas a evidencia é que a lingua se está a perder. A evidencia tan abismal que espero que falar pouco disto. A palestra ou a conversa ten tres partes no título, que son capitalismo lingüístico, por que se está a perder a lingua da Galiza, que podemos facer, e destas tres cousas quería máis ou menos falar, non nesta orde. En primeiro lugar, é evidente que o galego se está a perder. Estes son dados do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, dados de 2001, e pois, sabemos, hai un descenso claro da faixa etaria das persoas maiores de 65 anos, canto desde os 65 até os 95 anos, canto ao uso do galego sempre, que é a banda azul, frente ás veces ou nunca. A menoridade, menos uso do galego sempre habitual, excepto un pequeno repuntamento que se pode observar na faixa de edade dos 9 a 5 anos no ano 2001, que se, do cal se ten comentado bastante na lingüística, en tanto se isto supuña ou non un repuntamento dos usos do galego como idioma inicial. O caso é que chegou o chamado neoliberalismo, que non, o liberalismo non ten nada, porque pura intervención do Estado contra o traballo, non é liberalismo, non se chama así, na forma adjetivo que todo está a tomar na Galiza, evidentemente, o primeiro que fixeron foi un ataque á introdución do galego no ensino e un descabezamento da posibilidade que se criasen novos falantes de galego. Por tanto, este pequeno refundamento que se pode observar na última faixa foi, xa digo, bastante discutido, e ademais supuña en todo caso que o galego se estaba empezando a introducir a partir da escola, que é estratégica, mas non na familia. E en toda esta cuestión, por que se está a perder o galego na familia, fundamentalmente, e a resposta xa sabemos, se estamos nun modo de producción capitalista, é polo capitalismo. Como? É o que hai que ver, e o que eu estou procurando, vamos, estudar ou aprender por mí mesmo desde aí tempo, observando o que está a acontecer aquí, verdade? Porque se tende a asumir, claro, que o capitalismo é unha orde natural dentro da cal acontecen cousas, e estou interesado en saber por que e como acontece isto. Por tanto, eu te falaría a continuación. Evidentemente as linguas perdense non só por o modo de producción capitalista, senón por outras razóns, mas por unha regra de tres, unha relación entre o sistema capitalista e a perda dun idioma. Quero enfatizar en que consiste perder un idioma, a perda da lingua. A perda dunha lingua consiste en que millares, centenas de millares de persoas deixan na súa vida diaria de practicar, de facer as prácticas sociais, de relacionamento cos demais, que deixan incluso de mover a boca dunha maneira determinada e de considerar unha serie de ideas e pensamentos dunha maneira determinada. É verdadeiramente brutal pensar como centenas de millares de persoas de xerazón e xerazón son capaces de deixar de mover a lingua e os labios de maneiras determinadas ancestrais, só porque acreditan falsamente que asimilarse a unha lingua chamada máis poderosa como esta, non, les vai abrir as portas de non se sabe que paraíso económico ou que paraíso social. Procuraré dizer máis adiante porque isto é falsamente, verdadeiramente, e porque o español non supón en ningún caso ese paraíso social para Galiza. Mas antes de comenzar con todo isto, queria poñer unha metáfora, unha comparación sobre o que vou falar sobre a idea do capitalismo lingüístico, o capitalismo da lingua. Para isto, temos economistas aquí, corrixir en calquer momento, cando eu aplique os pobres coñecimentos que teño sobre a teoría do valor e a lingua. Comecemos a pensar cun cadeirón antigo. Un cadeirón de dúas prazas, por exemplo, que ten alguén na súa casa, unha persoa, unha muller, ten un cadeirón na súa casa, e un día chega un amigo ou amiga, e que é anticuaria, e eu vexo, homen, que cadeirón máis bonito. Ah, sí, bueno, pode ser, a mí non me gusta tanto, xa casi non me uso, De vez en cuando me siento ahí para hacer un poco, pero la verdad es que está botado al lixo porque hay cosas más modernas. De, hombre, no pagas eso, Calderón, caray, Ledo, los años 30, pisos muy pocos de él, pero que tiene valor. Bueno, ah, puedes elevarlo, puedes elevarlo. Y esta persona, su amiga anticuaria, leva. Sí, de verdad, sí, sin problema, no voy a utilizarla prácticamente. ¿No? A la anticuaria leva Calderón a su tenda, a su loxa. Fai unha pequena reforma, unha restauración cosmética un pouco, ten aí, cando se senta, né? Cadeiro bonito, ten. Agora, bueno, pues pode contemplalo, pode vendelo, verdad? Previamente, o cadeiro tiña, o que se chama valor de uso, era un valor de uso casi nulo, para sentarse de vez. Agora o cadeiro ten un valor de troca potencial. Poden chegar compradores por aí, dar dinheiro por él. E, por tanto, Calderón ten valor. Si unha cosa non ten valor de uso, tampouco ten valor de troca. É simplemente un objeto. Un objeto que non entra no xogo do mercado. Algo ten valor de troca, cando é mercadorizado, cando é mercadoría, que se pode trocar por esa cosa que chamamos dinheiro, que non é outra cosa, tamén é mercadoría. Ao mesmo tempo. Ben, por tanto... Porque o valor é unha cousa, é un atributo social, atributo socialmente, isto é subjetivo, non preexiste. E resulta que este cabrón antigo, bonito, ten agora un potencial valor de troca. E entón, a anticuario ten aí, e de 1960 máis pode ser trocado tamén, por dinheiro e outros bens. Já podes imaginar que xa unha larga lingua, e o que quero destacar é como... non o sistema económico capitalista, a lingua funciona tamén como este objeto que non só ten valor de uso, non é só un valor de uso, senón que ten un valor de troca e, por tanto, unha mercadoría. Estamos nunha fase do capitalismo que ten sido chamada diversamente como capitalismo do conhecimento, capitalismo do saber, capitalismo cognitivo, capitalismo tardío, onde o traballo intelectual, o traballo inmaterial, non material, está a cobrar un peso cada vez maior na produción, verdade? Ao mesmo tempo que hai unha crise xeralizada no mercado de traballo. Falase moito de que no mercado de traballo, mas prácticamente en toda Europa, o mercado de traballo non existe. Sería tal vez un desvío, comenzamos a falar disto, mas creo que está relacionado co asunto de que se está dando a falsa impresión tamén de que existe este mercado para a producción inmaterial, intelectual, ¿verdad? Todos os cursos de formación, toda esa parafernalia e todos os conocimientos que existen para dotar a trabajadores de conocimientos, conocimientos de grados, lenguas, etcétera, entra dentro de este peso cada vez mayor, ¿verdad? Lo inmaterial, la lengua do conocimiento. O inglés é un ben, como sabemos, de venda mundial, ¿verdad? Outro falso objeto de troca que creemos que nos abre as portas de todo, sobre todo na Galicia onde verdadeiramente non hai movilidade social, por tanto o inglés non serve para esa movilidade porque non hai, e é unha ilusión, ¿verdad? E daí pois tamén o desparecimento do ensino de linguas non úteis como francés, etc., do sistema educativo. Dentro dese contexto, a miña pregunta entón é que está a acontecer o que acontece co galego, sobre todo nos anos máis recentes. Non vou falar de historia xa do galego. Hai unha posibilidade, claro, que echalo morrer. Aquí temos un texto de José Luis Barreiro Vivas onde afirma que os idiomas se perden, todos os idiomas, máis ou menos, incluso os grandes idiomas clásicos, pois son linguas mortas agora, e que o galego final quedará apenas a palabra croque, verdade, como un residuo moi bonito, etc. Un artigo publicado no xornal desta cidade, o principal xornal desta cidade, hai uns meses. Deixar morrer o galego é unha posibilidade. Hai outra posibilidade que facer o posible para que non morra. Claro, quen? Evidentemente, cando facemos a pergunta de deixar a morrer o galego, é quen? Sempre é quen? Son as persoas, as poucas persoas que realmente se interesan por iso, que nos interesamos por o idioma e por a lingua. Penso que non se debe, evidentemente, deixar morrer o galego. Y una tercera parte de esta conversa, en qué manera podemos no dejarlo. Bien, el capitalismo lingüístico, primera parte, el título de la conversa, la palestra, es más nada que el capitalismo de la lengua, el capitalismo de la lengua, es decir, la lengua, cualquier lengua tratada, al mismo tiempo como un recurso, como un medio de producción de la propia lengua y como un producto final, ¿verdad? Ou como algunas de estas cosas, por lo menos. Tomamos un signo de lenguas, o recurso a propia lengua, o francés, o medio de producción, ¿no? E as técnicas pedagógicas no signo do francés, e o producto é que esa persoa que comproba o signo de aprender esa lengua ten, aparentemente, na súa cabeza máis lingua francesa, ¿verdad? O mesmo se pode aplicar a literatura, a producción de literatura, y a lingua é, por tanto, un objeto de valor, de creación de valor, igual que na produción material, los objetos materiales, que, como ben saben, o valor é producto do trabajo. Sin trabajo de algún tipo, los objetos non acrecentan valor. Y, por tanto, ese valor é pues, acrecentado, cando vendes un producto por lo cual se trabajou menos, se vamos a simplificar, do que realmente vale, hai o beneficio, se o apropia o capitalista, chamase capital, unha parte desa se dá ao traballador en forma de salario, outros en forma de salarios indirectos, etc. Por tanto, a lingua pode funcionar para isto tamén, para acumulación de valor, verdade, para os que a posúen de alguma maneira. O resultado disto é a mercadorización da lingua, verdade? No sistema capitalista, as lenguas dominantes están mercadorizadas de esta manera. Mas para entender un pouco máis en que consiste este valor e o capital da lingua, quero brevemente resumir un esquema do sociólogo francés Bourdieu, que son as formas que pode cobrar este capital, que se relacionan con tres dimensións do uso da lingua que conhecemos perfectamente, porque somos falantes, que son tres dimensións, dimensión material, económica, de difusión, capital económico, social, de relacionamento entre as persoas, e vou pasar destas características dos capitais, simplemente me quedo cos cabezallos principais e cultural. É dicir, básicamente, disculpen tanta información, aquí lo que está entre os individuos, que é o social, a dimensión social, aquí lo que material, que parte da nosa vida cotidiana, e aquí lo que está na cabeza, na forma de conhecimento, que é o cultural, na forma de ideología. Ben, Bourdieu di que existen estes valores, estas formas de capital, que a xente posúe de maneiras diferentes. Veremos como se aplica agora isto a lingua. Existe unha cuarta forma que é capital para exercer a violencia simbólica, pero vamos deixalo para aquí. En canto a lingua, concretamente, existe este valor material, calquer lingua, creo que teña na cabeza calquer lingua, evidentemente, que se relaciona un valor material que se relaciona co avance, chamado avance económico. Sabes lingua, aprendes lingua, ¿verdad? Compras lingua e podes obter máis dinheiro. O valor capital social é o que se refere a esta outra dimensión da lingua, que é a comunicación diaria, a integración das sociedades. Por exemplo, a política lingüística catalana fai moita énfase, ¿verdad?, no que o catalán como no que ten o catalán como nivel de integración social, de integración de poblacións diversas, ¿verdad?, non tanto e tamén por cuestións de identidades e de povo, etcétera, mas a idea de que se a lingua é esa práctica antiga, tradicional e por tanto de alguma maneira en potencia incuestionable, por que cuestionar algo que funciona durante séculos e séculos, entón, o seu ensino, no sistema de catalán como lingua única do ensino, é parte da relación social, ¿verdad? A terceira dimensión é o valor cultural, que nas linguas se refere a creación de identidade, que, de novo, ya está na cabeza, na forma de identificación cos demais, e de ideología, de maneiras de pensar, de maneiras de conceber o mundo, un mundo que non existe, mas que na cabeza, evidentemente. Bourdieu é enfático en destacar que estas formas de valores ou o que chama capitales, mas procurarei falar disto, son intercambiables, verdade? É dicir, compro lingua e puedo ter un posto de trabajo. Este posto de trabajo me puede dar acceso a más personas de prestigio. Da prestigio puede hacer que compre cultura. Con más cultura, tengo más dinero, etc. Por tanto, un modelo ideal de posicionamiento de la lengua en el mercado capitalista, a esta circulación, ¿verdad? De las formas, de esos valores, ¿vale? Social o económico, y, o cultural. Si reparan, una cuestión, hay una frontera clara entre lo que está arriba y lo que está abajo, dice. Es fácil ver dónde está ese valor, ese capital económico. Cuentas en euros, por ejemplo, ¿verdad? Cuentas en los euros que tengo, los bancos, ¿no? Y las empresas. O aparte de abajo, se llama valor o capital inmaterial. No se ve. Simbólico, ¿verdad? Y es mucho más difícil de mirar, claro. Hacer algo con él. ¿De dónde está el valor inmaterial de una cosa como un anillo? ¿Verdad? Bien. Ahora bien, no nos esquezamos que cuando se utilizan los términos capital para las lenguas, cada vez más se utiliza ese capital económico de tal lengua, capital cultural de tal lengua, etc. No nos esquezamos que el capital no es simplemente a riqueza, una forma de valor o riqueza acumulada, es más, no los trabajadores precisamente. Capital es un principio que regula la vida social, que tenemos profundísimamente incorporado, mesmo nas conductas que podemos considerar máis críticas, nas nosas prácticas diarias. Podo, sou testemunha disso na institución en la que sufro, que é a Universidade da Coruña, e como sou absolutamente regulado día a día polo que produzo ou deixo de producir, e os meus compañeros e compañeras, o capital de traballo acumulado sen o traballo, sen o fruto do traballo específico, non hai capital porque non é ese valor acumulado. O capital se transfere entre propietarios de él, acumularse de manera desigual. Cuando todo el mundo tenga el mismo capital, no existe capitalismo, no hay capitalismo. Y convertirse, como ya hemos dicho, de unas formas a otras. Existen estos padrones de convertibilidad, o dinero en un y las lenguas son otras. Y circula en un mercado teóricamente unificado donde todos los objetos y los productos valen lo mismo. Quiero decir, si voy a comprar el jornal, me vale igual aquí que en Ourense, ¿verdad? Porque hay un mercado unificado, económico, más o menos. Bien, teóricamente, yo dije que la lengua funciona de manera igual y que entonces los intereses de los estados es llegar a esta unificación de los mercados, que la lengua vale igual en toda parte, que conocimiento, que un diploma vale igual, ¿verdad? Y por eso de surgen los padrones, las normas, que funcionan como monedas de troca, las cosas prácticas de nuestra vida diaria, y por las calles somos juzgados, en tanto si posuimos, no posuimos, si falamos bien, si falamos mal, somos constantemente categorizados, clasificados racialmente, mismo por nosotros mismos, y específicamente por aquellas élites que montan todo esto y fanden, ¿verdad? Son, pues como veremos ahora, las personas que pertenecen a lo que se llaman los campos. Para entender lo que aconteceu durante, bueno, en las últimas décadas en Galicia, hay que introducir la noción de campo, de cultura, tal como la ley. Mas antes de eso, hagamos una pequeña pausa, pequeña flashback para resumir lo que aconteceu, ya digo, en el proceso de perda do galego desde el século XIX. Antes, más para atrás, no sé, ya no tenemos relaciones, entonces, y no estábamos ainda na tímida penetración do capitalismo na Galicia, por tanto sería ainda máis cursado pola miña parte intentar dizer nada sobre que aconteceu antes do século XIX por aquí. Non sabemos. Si sabemos, e é repetidísimo, que desde o século XIX houve un movimento constante, unha pulsón por asimilarse ao español nas cidades, crecimento das cidades, como unha fonte de prestixo social, de valor social, ¿verdad? Coa idea, coa miraxe de avanzo social, valor económico, de mellorar socialmente a través de dos procedimientos básicos: conseguir mejores trabajos o casar bien, ¿verdad? Poder subir de estatus por sumarse a unirse a una familia, a un estirpe de más alto estatus social. Yo creo que todo esto es una grande viraje, ya digo, un grande conto del proyecto nacional español, sería longo discutir, mas na realidade basicamente a estructura de clases na Galicia actual é herdeira das que había no século XIX con algunas excepcións, e en ningún caso houve esa movilidade para arriba por asimilarse ao español, e as poucas persoas que se asimilaron e criaron capital propio realmente non están identificadas ni con Galicia ni con nada, son casos isolados. A Galicia infeliz ou felizmente non produce moito capital, era grande capital. Por tanto, o que aconteceu aquí foi unha grande historia, unha trola moito grande que continúa, pola cal a xente pensaba que iba a estar mellor por deixar de mover os labios desta maneira, de maneiras que, por outra parte, a xente non deixa de considerar preciosas, vale, unha lingua preciosa que non serve para nada, verdade? É curioso, e o fantasma continúa, incluso até a realidade, veremos como se está a reproducir. Ben, pero é desde os anos 70, do século pasado, xa, desde 1970, así cando realmente será unha mudanza que hai na que me quero focar, o que acontece na Galicia. E que por primeira vez o Estado español ten o proxecto verdadeiramente posible de facer algo co galego, de integrado no circuito dos mercados, e para iso dispón das institucións que os galegos pensamos que son propias, e algúns se queren creer que son propias, en parte porque convén moito pensar que estás unha institución que é propia e non cedida polo Estado español, como son as institucións de saber, a Academia Galega, o Consello de Cultura Galega, etc. E para isto é onde hai que entrar, entón, se me permiten, na noción de campo de Bourdieu. Vamos ver. Para Bourdieu, un campo é un ámbito de acción social. Pensen, por exemplo, no campo educativo. Vamos probablemente a escola e entendemos o que é estar na escola e como funciona con un ámbito con persoas que se chaman axentes, profesorado, alumnado, grupos de axentes, reitores, etc. Posicións diferentes, xerarquías, por tanto, estruturas de relacións entre eles, e intereses específicos. E cada campo, por exemplo, o campo educativo ten un capital específico, neste caso o capital educativo, a educación, o capital cultural da educación, que é o específico polo cal se organiza. É dicir, a educación vende linguas, vende conhecimento, non vende chourizos nin cousas así, mas basicamente funciona como o campo dos mercadores de chourizos. E teñen estes axentes funcións e tarefas específicas: ensinar ou ser ensinados, regras de xogo, que se pode facer, que non se pode facer, como hai que suspender, como hai que reprobar, e estrategias para manter entre sí, verdade, estas xerarquías, os que mandan, os que non mandan. Hai estrategias para que uns continúen controlando o asunto, preservar a súa posición, ou outros para subvertelas, ou para incluir uns e excluir a outros. Isto funciona así, segundo Bourdieu, e creo, acredito no que levo observado, funciona así no campo educativo, no campo político, no campo mercantil, no campo xurídico, calquer ámbito social, na actividade específica. O mesmo objeto central que produce o que é iso, o que chamase capital. Vamos poñer ainda entre aspas isto de capital, porque me interesaría ver que vexamos en que medida iso é capital. Pois ben, por aí, por volta dos anos 70, seguro pasado, por primeira vez, unha intelectualidade galega que sabía moito sobre o galego, moi encomiable do seu traballo, tantos anos de resistencia ao franquismo, etc., é convocada polo Estado español e atraída e é, digamos, captivada para a súa incorporación ás institucións para que constitúan por primeira vez, se constitúa ese campo que se chama o campo da lingua, o campo de traballo sobre a lingua de chamada normalización, verdade? Para o cal, evidentemente, van pasar cousas das cais somos agora devedores, mas a xente se incorpora a iso e surxe entón a súa articulación tamén con deste grupo cultural e tal, con outros campos, e que coa política, coa educación, coa cultura en xeral, coa literatura, unha articulación íntima desde até o ponto de que moitas das persoas que están agora no campo político están tamén, como veremos, no campo educativo, son políticos profesionais da lingua, profesionais da política, profesionais da educación simultaneamente. Espero ter entón basicamente explicado en que consiste teóricamente dos campos e que aconteceu entón, a como a partir dos dos años 70, se constituye el campo galego de la lengua, básicamente en base a estos cuatro grupos. Bueno, sí, ¿cómo se constituye también? Quiero destacar esto. En base a ese objeto específico que es o galego como capital específico. O galego de seu. Non o portugués, non o galego portugués, sino o galego de seu, o galego de nós. E sobre ele, entón, se poden facer unha serie de preguntas, verdade, legítimas, como, até onde chega o galego? Chegate a Zamora? Chegate a Extremadura? Mas nunca se pode preguntar, chegate a Coimbra? Ou chegate a Braga? Chegate a Douro? Pode se preguntar, cal é a variación dialectal do galego dentro da Galiza? Mas non se pode preguntar, cal é a variación dialectal do galego até o Alentejo? Podes preguntar, hai que usar elle para esta palabra? Ou hai que usar outra letra? Non se pregunta, hai que usar elle ou LH? Podes preguntar, quen son os nosos precursores? Até onde chegamos os precursores? Até Rosalía Pondal? Non se pode preguntar, Camões era precursor? Pertence a nosa herança do... En base a quen fai estas preguntas e as preguntas se permiten ou non, danse os procedimentos que coñecemos de exclusión ou de observación. Os que preguntan as cousas erradas non poden entrar no xogo e somos, vamos, evidencia viva disto, moitas persoas, e son procedimentos claramente sociais de exclusión, vamos, documentados prácticamente. O grande Foucault estaría contentísimo vendo o que aconteceu aquí, verdadeiramente dicindo que pasa isto, procedimentos de disciplinamento, de... non se escribe así, non podes entrar, non te convida non sei que, non publicas este libro, non se do cartas por isto. É algo que pode parecer trivial porque temos internalizado esa forma de galego de nós e de galego sei, e ao fin e ao cabo casi todos falemos igual, mas as consecuencias históricas deste procedimento de ruptura do campo galeguista, verdade, do pensamento crítico galeguista durante décadas ainda estamos a sofrelas e son verdadeiramente apavorantes se seguesen desde fora. E do calvo moitas complexidades, sobre todo porque tamén residiron unha grande dependencia das institucións, das mesmas institucións que negan a posibilidade de que o galego da Galiza verdadeiramente poda decidir se o galego é de seu ou non. Se a Galiza tivese un cuadro jurídico nunca pudese decidilo, poderíamos incluso chegar a concordar con esta expresión galego de nós ou galego de seu en lugar de portugués, mas non é así. Realidade, xa digo, documentada, é que a forma do campo da lingua neste momento é esta. Temos por unha parte políticos e institucións que durante 40 anos produciron o discurso sobre a lingua, sobre a identidade, sobre o galego, verdad? Instituciones asociadas, algunas consagradas ao Consello de Cultura Galega, a Academia Galega. Outra parte do campo técnico e intelectual un pouco diferente, son os que producen, digamos, os textos, as gramáticas, verdade, e tamén, sí, a racionalidade sobre iso, verdade. No campo literario cultural, outras persoas, ou as mesmas, producen entón os libros paseados nesas normas producidas na esquina dereita, verdade, que depois venden ou pasan ao campo educativo, que son os alumnos que compran eses libros, e que ao mesmo tempo responde o campo educativo a unhas leis que surxen de arriba, da política, das institucións, e no medio está unha industria editora íntimamente ligada ás institucións, Galaxia, Xerais, íntimamente ligada ao que acontece dentro das lutas de poder da RAN, verdade, da Real Academia Galega, con nomes e apelidos, persoas que están afiliadas con Xerais, persoas que están afiliadas con Galaxia, subvencións aos libros de texto só para producir este tipo de materiais, etc. Realmente o imbricamento destes campos, ¿no? Da Galiza desde os anos 70 penso que non fai falta nin sequera unha análise sociolingüística para observar, porque basta con ver como os nomes das persoas destacadas no campo da lingua son os mesmos prácticamente en todos, nas institucións, nos libros que se producen, na literatura, no profesorado, etc. etc. E xa digo, en todo isto, con unha procedimento de exclusión sistemático, verdade, dos que non pensan como eles. Ben, mas cal é a situación actual? Que acontece? Vamos saltar isto porque creo que coñecemos perfectamente que o que aconteceu aquí foi unha luta entón continua entre a visión isolacionista ou autonomista do galego, verdade, Y Alison, digamos, ya digo saltado porque si no nos pasamos mucho. Y Alison heterodoxa o integracionista, ¿verdad? Como tu modelo, algo como portugués, de todo esto. Vayamos más bien a la situación actual y a. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Porque, claro, podemos preguntar: si entonces el objetivo era integrar el galego dentro de los mercados, hacer un idioma normal dentro de las sociedades, de manera que pudiese ser convertible a otras cosas, de manera que aprender galego servise para conseguir un trabajo mejor, y por tanto tirar de arriba ese trauma histórico de proceder de las capas baixas de la población, etcétera, etcétera. ¿Por qué y cómo no funcionó? ¿Qué hubo? ¿Qué se produjo durante 40 años? Continúa casi produciendo. ¿Qué se produjo? ¿Qué produjeron de dúcias de personas, fundamentalmente hombres, en las instituciones sobre la lengua? ¿Qué produjeron centenas de discursos prácticamente iguales sobre el galego? ¿Qué produjeron efectivamente en la gente, en la sociedad? ¿Qué tipo de valores? ¿Qué tipo de recursos nuevos? ¿Qué tenemos de más que no teníamos antes? ¿Qué tiene más la sociedad galega que no tenía antes? ¿Y qué tiene menos, tal vez, no? ¿Circuló capital? ¿Circuló beneficios? ¿Circularon beneficios en esos campos? ¿Verdad? En estos campos. Alguien diría que sí, que por ahí se distribuye capital. Mas aquí es donde hay que hacer la crítica importante a todo esto y ver si todo esto no fue también una grande mirage, ¿verdad? Un intelectual, una persona de una institución, un literato, un escritor, una escritora, ¿qué recibe a cambio? ¿Qué recibe a cambio de su trabajo? En primer lugar, la gran mayoría de estas personas, de estas élites, de estos campos, pertenecen a instituciones y tienen trabajos asalariados, son funcionarios del Estado como el propio. Y reciben y están recibiendo a cambio algo que no es estrictamente el capital. Es decir, reciben lo que se llama un valor, ¿verdad?, de simbólico, de prestigio, de pensar que están a hacer algo importante por el idioma o por la sociedad. Mas si hubo un beneficio de todo esto en la producción de galego, evidentemente están las instituciones que son las que poseen la lengua, o medios, o propietario de la producción de la lengua o Estado. Fue el Estado, continúa a ser Estado. Y todas estas élites, estos grupos, los que me incluyo desde esa, sí, heterodoxia, porque no produjo eso para ellos concretamente, fueron asalariados de este proyecto de construcción de galego. Y lo que recibieron a cambio, y que están a recibir, la forma de valor, de prestigio social, de importancia, de sabemos medios, lo que se llama valor simbólico, ¿verdad? Es una forma, se puede entender como una forma de salario indirecto. Exactamente igual que los bonos que se dan a los trabajadores manuales al final de año, o una forma de mercadorías también, o bonos, o salarios indirectos que contentan, más que proceden de su propio trabajo previo. Es decir, o que se llama ahora capital cultural, por ejemplo, asociado a la literatura en galego, no deja de ser, la mayor parte, ya digo, este valor, este salario indirecto que se le da a los intelectuales, a los profesionales, de la cultura y de la lengua, para de alguna manera contentar a contradicción a que están y que estamos, entre creer que estamos a mudar las cosas y estar respondiendo, sin embargo, a los intereses de un Estado que lo único que quiere es aniquilar o galego como un sistema tradicional de mover los labios y de conjurar ideas sobre el mundo y de relacionarnos. Es un proyecto verdaderamente apavorante y cuanto más observa, más felizmente me inunda una especie de ira que prefiero no contar verdaderamente. Porque lo que más llama atención es cómo durante 30, 40 años la intelectualidad crítica pudo estar allá o querer estar allá a todo este proceso de construcción de una mirage y verdaderamente lo que se han llamado muchas veces por personas como, presentes como Antonio Xil y muchos otros como verdadero proyecto de normalización del español. O que se produjo fueron algunas cosas como títulos para galego, y sobre todo unas políticas de exclusión de la definición de galeguidad a través de la distribución injusta de los subsidios, proyectos de base de creación de cultura llamada reintegracionista que nunca pudieron tener un euro de dinero público para hacer cultura en oposición a la cultura española. Hubo, ya digo, de declaramiento una distribución injusta de los subsidios a producción cultural, una exclusión de la lengua dos circuitos de circulación de capital económico, que fora disto a lingua o galego, e mesmo concebido como lingua de noso, non serve, non funcionou, non dá traballos, non se cría, excepto en uns casos paradigmáticos, Castromil, que falaba en galego, verdade, Erika Mel, algúns produtos artesanos, onde si a lingua entra para valorizar o produto, excepto iso, verdadeiramente a utilidade social, económica do galego agora é pavorosa. De aquí surxen, por exemplo, incluso opinións sociais en oposición. No Plano Xeral de Normalización Lingüística 2004 preguntaban a xente que pensaba sobre galego, e decían o galego aumentou considerablemente su prestixio social nos 25 anos. E depois máis adiante decían a conclusión: hai unha escasa valoración da lingua galega no seu familiar en termos de identidade, de utilidade, de prestixio social. É dicir, o galego aumentou o seu prestixio, pero na familia non serve para nada, para a identidade non serve para nada e non ten prestixo social. Como se come esta contradición? É dicir, a xente sabe o que ten que dizer de arriba e a xente, en cambio, pensa de baixo. As elites non están dicendo que o galego vale, vamos, cero, mas non se arrepende. Aquí o caso que decía é como si, en alguns casos, o galego foi utilizado para a manufactura da autenticidade. Aquí houve un traballo de lingua, de poñer a lingua o idioma galego nesta versión, nun produto propio, artesano, moi ben, sí, son cuestións limitadas, verdade, nichos económicos básicos, pequenos, máis nada que lo que isto. Aí está descrito, como está todo en galego normativo. Ben, vou concluindo. A encrucillada actual. Básicamente o que se deu foi, ainda que pareza un pouco doloroso reconhecelo, un triunfo crecente na lingua española como fonte de valor social, comunicativo e material. É dicir, aquel triángulo antigo, do triángulo que vimos antes, sobre os valores da lingua, o valor social está prácticamente acaparado polo español. É o español que se considera lingua diaria, comunicación diaria e, portanto, de integración. A sociedade galega optou, está a optar cada vez máis polo español como lingua de comunicación social, de lingua de relación social, nas diferentes camadas, etc. Chegar a esta conclusión non é fácil, porque un quere ainda pensar que dentro desta lógica hai a posibilidade de que non sexa así, pero non o creo, non dentro da lógica actual. O galego, perdón, o español é a lingua da relación social de Galicia. Sin embargo, o galego mantén valor cultural. Se pode ainda escribir libros en galego, ¿verdad? Son bonitos. Estamos nun caso en que temos as primeiras xeracións que non teñen o portugués de Galicia ou galego como referente de identidade de clase. É dicir, xa non proceden de clases rurais, de marinheiros, de trabalhadores. Ou referente a resistencia política. Xa non, verdade, estamos nunha xeración mental. Xa non poden dizer os meus pais. É verdade, loitaron contra o franquismo e o galego era un símbolo de resistencia. E estamos nun momento, como dixía antes, en que a crise do capitalismo industrial, do crecimento do capitalismo financeiro, basicamente, do capitalismo non productivo, do capitalismo de casino, ligado íntimamente ao capitalismo conhecimento, onde xa a man de obra manual non serve, senón a propia especulación co valor do dinheiro nos bancos, do noso dinheiro nos bancos, o dinheiro que nos prestamos nos bancos, está a causar un descenso, incluso na Galicia, de producción cultural. É dicir, que acontece agora? Que acontece a este campo de producción da lingua do galego oficial, que deixa de receber os subsidios que mantiñan durante anos? E entón están as liortas entre quen vai levar a RAC, como se negocia a Xunta para que den máis cartos para isto e para outro. É dicir, as liortas polo mantimento do seu nicho de producción cultural fora do mercado, dos outros mercados. Estamos nun momento de desmantelamento do campo da lingua, de crise non só de uso, senón de ideas sobre a lingua, que facer co galego, verdade? E surxen entón, de maneira non admirable, de maneira perfeitamente lógica, a mesma lógica entón mercadorista do idioma, resurxe a lógica da lingua como mercado, e resurxe a lógica tamén da lusofonía como solución a todo isto. a proposta da lusofonía, do integracionismo durante décadas, etc. Temos a mesma lingua e, por tanto, temos 200 millóns de persoas, etc. Está a ser apropiada, ou quere ser apropiada, por un mesmo proxecto de mercadorización do idioma. Temos un documento espectacular do IGADE, do Instituto Galego de Desenvolvimento, que é a reivindicación de Galicia como sector estratégico, da lusofonía. Poño así para que saia cheche, verdade? Aquí abaixo, repensar unha estrategia lusófona para Galicia. Son un documento que saí hai uns meses e tal. E Galicia, Instituto Galego de Desenvolvimento e Macor, que máis? Están soñadas as veces que aparecen economía emergente, estrategia, impulsar o emprego. Bueno, para impulsar o emprego de ciertas economías emergentes. O truco é capacitar os falantes en portugués padrón para que emigren ao Brasil. Carácter estratégico. Galicia como un actor fundamental. Todas as veces están aí marcado estratégico emergente. Hai algo que para cuestionar profundamente que esa visión da lusofonía poda ser unha solución para o idioma, verdad? Por tanto, que podemos facer aquí? Por unha parte, tradicionalmente o integracionismo que defendía a lusofonía continúa a defenderlo, coñeceres probablemente a iniciativa legislativa popular Paz Andrade, que está no Parlamento, que procura o ensino de portugués como lingua que se ofrece no sistema educativo, que se reconhece o portugués para a súa función pública, a relación a recepción de televisións e radios portuguesas aquí, e por último o relacionamento cos países de fala de lingua oficial portuguesa. Está a ser discutido no Parlamento Galego. É moi posible que o que saia desa iniciativa popular desde a 7.000 persoas sexa exactamente o que quer a dereita económica en este momento de descafeinamento total da proposta inicial, verdade? Para incorporar parte simplemente desta idea do galego como portugués, que nos vai salvar a vida agora que xa non fala ninguén e necesitamos un poquinho máis de man de obra, ou máis ben que vai emigrando a xente para fora e que entre certo capital aquí, por exemplo. En definitiva, queremos o galego portugués de Petrobras ou queremos outro tipo de galego portugués, outro tipo de idioma? Estas son as dúas posibilidades que hai na hipótese reformista basada no mesmo de antes, que o idioma circule no mercado, no cal o único que fai capacitar a xente para conseguir traballos, ou outra hipótese moita máis difícil. Se unha hipótese basada iso na acumulación de capital ou ben e baixo esta fantasmagoría do capital cultural do idioma. Disculpen se hai moita información, mas isto vai estar no facho, por exemplo, subir e facer persoa pode baixar e ver con máis detalle, porque teño máis información da que eso, se despoixa. Ou ben outra posibilidade, unha posibilidade emancipadora, palabra moi bonita, moi difícil, e sobre todo moi fácil de utilizar, verdade? Utópica, unha nova hegemonía da lingua e do idioma. En primeiro lugar, existen contradiccións pavorosas entre a xente que defende a lingua e a cultura, o activismo cultural en canto a propio uso da noción de capital cultural e capital. Se capital é realmente o resultado da desigualdade e o principio da desigualdade, da acumulación desigual, verdade, do traballo, como se pode reclamar incluso a palabra capital cultural para o idioma? Cales son as implicacións disto? Como é posible que alegremente se poda reclamar que o galego debe ser unha fonte de capital cultural? Por que non tamén retamizar este discurso, que faz unha crítica do capitalismo nese sentido, e en todo caso recuperar a razón de valor social do idioma, un valor que non necesariamente é apropiado por as instituciones. Isto significa fora de calquer transformabilidade deste valor, fora de calquer conversión noutros valores, simplemente porque o idioma é a maneira de integrarse socialmente. É unha formación difícil, sei non, cando existe un imperativo de que este valor social está asociado que consigas mellores traballos, que te relaciones mellor con certas clases. Pero é, penso, a única hipótese, por lo menos en termos de como concebelo. Non enfatizar o económico, non enfatizar o cultural, a producción cultural, senón o valor social de relacionamento. Un valor que non sexa convertido de acumular encuentros, que non podeu escrever en portugués o máis ou menos correctamente, e por falar o máis ou menos correctamente, vale ser unha fonte de categorización social que me distinga dos demais, verdade? En ninguna maneira reproducir a lógica de discusión que aconteceu durante 40 anos, de ninguna maneira dizer que existe unha norma única que todos debemos seguir, de ninguna maneira distribuir o dinero público só para a maneira de ver a lingua, de ninguna maneira dizer que os que escriben o galego padrón, agora chamado oficial, non poden acceder a certos postos, de ninguna maneira considerar que os erros da escrita, os erros da fala son fontes de exclusión social. Consiste nunha distinta maneira de desmercadorizar o idioma. A anticuaria da nosa historia inicial tocou a súa cadeira de dúas prazas, verdade, con outras persoas durante 4 décadas. Durante 4 décadas, nese consorcio, nese campo dos anticuarios, das cadeiras, tocaron a cadeira entre eles. De vez en cando, viña outro anticuario, sentaba nela un pouquinho, ah, que bonito, así, ah, mira, así, un pouco incómoda, que bueno. Retapizaron un pouco, retapizaron. Alternativa, cuestión, que facer con esa cadeira agora? Esa cadeira que é útil, ainda, que facer con ela? Un día chega o protagonista desa historia inicial a tenda onde estaba a cadeira, que xa digo, circulara por anticuarios, circulara tal vez por museos, foi utilizada só entre eles. As veces entraban compradores e así, bueno, si te van a hacer, non a vou comprar, non, si. Pero non é cara, non, pero non me interesa, me interesa esta outra, que é de orixe española, por exemplo. Un día entra a nosa protagonista en ese mesmo anticuario, verdad, e vi a cadeira, e dí, que acontece? Ah, que está aí, esta é a miña, sempre... Non, circulou por aí, pero xa me devolveron tamén, vendín un pouco entre os meus amigos e amigas anticuarios. Ah, pues mira, pues non sei, estaba pensando, tal vez, non sei, por que? Non é certo, ten razón, é bonita e pode ser útil e tal. O me necesitaría, ou era unha tapicería bastante diferente, verdade, e restaurala para que fose firme e tal. Bueno, pois, home, se non te importa, pois, home, compro xa, non? Entón, aquí está a alternativa, compro xa. Que deben dizer estes anticuarios da lingua agora? Eses, os campos cultural que durante 40 anos a mantiveron aí, verdade? Non, non se pode volver a vender ata que vai cagar o xa. Leva, era túa, leva a casa a cadeira, volve a sentar nela, restaura, utiliza para ese valor social, para que se sente máis dunha persoa nela. Restaura agora, sí, de acordo, con novas tapicerías, a tapicería que se utiliza en outros países, países do acordo geográfico da Lusofonía, moi ben, pero leva a casa, e túa, utiliza sin ningún fin de trocada por nada máis que os seus propios. É dicir, reconceber a lingua non como un objeto de mercado, incluso de mercado cultural, senón como un ben libre que non pode ser mercadorizado por a xente. Obrigado. Nada. Ben, pois agora dos que estamos aquí, o que queira facer de algún comentario, algunha pregunta a Celso, pois xa sabe o que ten que facer, pedir a palabra. Ben, creo contigo que o galego ten que ser a lingua social vinculada, porque se xogaba o lugar de cando castrabo, pero o que está en droga, trabalha con un teatro, o sea, esto non... Pero como chegar a eso? Si, entonces se transmitió galego o castrabo e a la familia, e hoxe por capitalismo, a familia é unha unidad de producción que ten que financiar a producción. Entonces, algunos elementos están na producción fora. E non transmite. Entonces, a alternativa que aparece de novo, que aparece, porque vive un novo sistema capitalista, que é a semente. É dicir, as escolas, as infantiles, que se están de xeito privado, función pública, que se están dando no país, pero hai tres espantoso es el protestantismo europeo. Tres, en donde es España, que tiene que curar, dejan sus rebeldes, sus infantiles, e intercambian ese camino. Pero para los reyes, querendo o capitalismo, valendo o cualquier cosa, se obtiene un nuevo capitalismo, tengo que poner recursos al capitalismo. No sé si, inevitablemente, porque a los infantiles, necesitan plata para crearse, continuarse, y después, como no cumplen la función de socialización del poder, tienen que ser mantidos privadamente. Eso no queda otro, que cumple una función social pública. Pero que desde el país patrón, empresario, no se da un tres. No me se puede crear en este país tres. Sí. Bueno, ti sabrás mejor que yo que cualquier propuesta utópica emancipadora, una propuesta utópica emancipadora, y después tenemos, que es una cuestión de grados. Es decir, ¿qué tipo canto, realmente canto capital se apropia y se mente a partir del investimiento privado? Es básicamente una cuestión de subsistencia. Puede tomar la forma de cooperativa, eso en primer lugar, eso sí. Cooperativa, por lo tanto, valor criado y repartido colectivamente. Y otra cuestión está, sin embargo, tratamiento de la propia lengua como fuente de valor. Ese es, para mí, la parte más importante. Es en las propias prácticas educativas, o que hay que hacer evitar didácticas iniciativas que reproduzcan la lógica de acumulación de valor. Es decir, que no por una actuación o un conocimiento lingüístico determinado vaya a ser recompensado en las otras formas de valor. Por ejemplo, acabar con los premios literarios, acabar con las distinciones entre los rapaces que aprenden un idioma, acabar con los puntos positivos, los puntos negativos, socializar la producción lingüística, mesmo no infantil, ¿no? Y ser, no solo hacer trabajo colectivo de lengua, sino que el trabajo individual de lengua, o valor que produce, por ejemplo, una obra de teatro infantil o un poema, es de todos, o produce de todos. Acabar, por supuesto, con cualquier troca entre la práctica lingüística y los valores económicos, o incluso otro, o simbólico, es decir, acabar con valor simbólico de la distinción social. Déjame acabarse el asunto. No hacemos un concurso de fondo. Sí. Objetivo, dinamizar al cita los menos en los adolescentes. Sí. O único centro para que sea, bueno, había que probarlo vos, de mirar en una consigna y escribir puntos en galego. O los profesores de galego que se preocupan en los institutos se activan porque estamos dentro del sistema, porque existe una remuneración que se desembolsa de un diploma. Pero ya tenemos dos años o tres, digamos, porque estamos haciendo este subvención, podríamos dar 300 euros de prensa. O han pasado por una escalera, con mucho esfuerzo, dimos en libros que nos dan la historia. Muchísimo menos. Entonces pregunto, ¿cómo activa la escrita escuela? Es decir, por unidades activistas estamos todas las escuelas. Explico lo que sí, quiere sí, decir. Sí, sí. Pues claro, es para quitar hasta cada vez cada día, y si cada día tendrá más. Es decir, de qué poner los recursos que tengo. Es decir, o que decía Cáceres, ¿no? Armando Cruz, es decir, había que estar puro que no metía nada. Eu vi ese concurso de feito, sí, corral en ese concurso de contos y tal, y lo primero que me correo es decir que estoy en desacuerdo con eso. Porque. No, pero además, vamos a ver. O valor. A producción lingüística é unha actividade, falar, escrever é unha actividade. O problema é que cando se converte en traballo, en fonte de valor, ¿verdad? E aí está o truco da cuestión. Evitar que a actividade lingüística produza valor. Segundo, se o produce, está claro que hay una jerarquía también en cuanto a importancia de ese valor en la discriminación social, en la clasificación social. Y para mí no fundamental, siendo materialista o económico. Primero, que no produce un valor económico. O valor simbólico de prestigio, de distinción, posiblemente sea inevitable, dada la sociedad y la naturaleza humana o la organización social en este momento. Ahora bien, si la diferencia, la distinción en cuanto a las capacidades, etc. Vale. Ahora bien, no es responsabilidad del activismo lingüístico, no es incluso incentivado o criado por medio de los diplomas. Si la persona que escribe bien, que va a producir en galego, va a saber ese reconocimiento dentro de ella misma, o del mismo. Y si el reconocimiento, en todo caso, que si existe, que sea colectivo y que no sea transferible, se digo, a otras formas de valor, porque yo estoy convencido de que ainda o que dices será cierto, si no das dinero a gente no escribe en galego, muy bien, no, o un diploma, escribe menos, muy bien, mas o que produce por ese dinero está cargado de un valor que no necesariamente va a contribuir para que se extenda más el idioma, y además a mí personalmente no me interesa que el idioma se extenda porque sí. Quiero decir, evidentemente, si Petrobras ve mañana y pone un concurso de escrita en portugués y da 1 millón de euros, aquí aprendí a gente, pero en 12. Pero después ven los chinos y ofrecen 2 millones y aquí aprende a gente en medio día. Y entonces ese tipo, es decir, creo que, vamos a ver, si existen los campos intelectuales, existen las élites, por lo menos, o primero paso, la responsabilidad de las élites es no reproducir esa lógica. Conocer suficientemente o pernicioso de esa lógica, constatado en las trayectorias vitales de la gente que se mete en esa propia lógica. Por lo menos, no reproducir esa lógica. ¿Me explico? Porque lo que puede salir de ahí, o producto que puede salir de ahí, puede ser tan ficticio como a fuente de ese prestigio para el idioma que fue el dinero. Tenemos 40 años de premios literarios. ¿Qué produjeron 40 años de premios literarios? ¿Que la gente fale cada vez menos? ¿Por qué? ¿Qué tipo de exclusiones produjeron? ¿Cuánta gente no pudo concursar a sus premios? Bien, aceptado por usted lo que ahora. Pero yo voy a hacer un poco desde a la lengua está demostrado desde un punto de vista sin activismo cultural estamos jodidos. Pero el poco, por lo menos, sí, disculpe. Es decir, pero lo que puede hacer o parcio, puede hacer agarro, puede hacer tal, esa consciente más o menos, o sea, crítica es conformada. O por lo menos el planteo es, ¿cómo le va el activismo cultural que sea motivador a una escuela que menosprecia de facto valor? ¿Explico? Sí. Ese para mí, o el tomo, en cierta medida, los premios, acepto a todos los líderes, no me acepto a la administración, acepto si dan a los chinos 1 millón, estamos con mis programas para mañana, pero hay otro tipo de concurso, otro tipo de premio. Por ejemplo, ¿quién valora? ¿Quién aponte de ese prestigio social? Disculpa, brevemente. ¿Quién aponte de ese prestigio social? A propio grupo, por ejemplo, los que se presentan al concurso. ¿Por qué un jurado, un jury especialista, por ejemplo? Vamos a producir lengua. Muy bien. No producir, vamos a crear lengua. Eliminar la palabra producción lingüística, cultural. Eliminar ese marco de referencia, ¿no? Claro, que todo lo que hacemos con lengua es trabajo de lengua, producción, etc. Vamos a crear lengua, vamos a hacer lengua, literatura. Muy bien, ¿qué ayuda es? Los propios que van a producir, que aficionan. ¿Qué ayuda? ¿Qué premios hay? No hay premios. Esto es bonito, esto me gusta, esto no sabía. No hay distinción. Pero eso puede hacer políticamente. Vale. No sé si lo digo. ¿Cómo? Así, convocas un premio sin ganadores ni perdedores. ¿Cómo coordinan los tiempos? Las propias personas. ¿Cómo coordinan los tiempos de la paz que, por ejemplo, que han tratado el gobierno con la paz de Cantabria? Por internet. ¿Cómo coordinan? Por internet. Vale, todo. agricultura por un mínimo tiempo. Bueno, eso ya. Pero vamos a ver, te has que la palabra. A palestra para el estilo sembrado continuamente bastante ha sido así que contaba antes cuando comenzaba a verse que había transición democrática o muerte por uno o otro pues en Cataluña comenzaron a ver cómo podían hacer y él estaba bastante sangrado porque no entendía que en esta situación ha ido xogando una partida de xadrez e justamente un de ellos que pon a regla de xogo. De facto, esa regla de xogo se aleña, sobre todo para un vecino, da Le Villar para sí, de 1970, en pleno y o mesmo uso do galego nos concellos é anterior á transición democrática que é un decreto do príncipe como recente o sustituto de Franco que estaba doente antes da última doença en que se permitía o uso de galego, bueno, galego o vasco catalán nos concellos no levantamento de altas que vende que isto xa viña preparado antes da chamada transición democrática que xa viña non o que vin o que podía acontecer e o que podía acontecer era justamente o que se estive explicando ben unha asimilación clarísima tanto da do producto disculpa sí. O sea, da, do producto que produciron no ano 70 as primeiras normas da Real Academia Galega que inmediatamente foron contrastadas contrarrestadas por o Instituto Agrícola Galega en 1971 todo isto é historia recente e justamente hay que comentar por los anos 70 para entender o que foi acontecer e a exclusión sistemática sobre todo a partir de que o reintegracionismo a primeira edad comezou a ter alguna forza. É curioso que nesta é xa en 1982 a gran comenta no 81 en outubro e é constituída justamente o mesmo día que se constituiu o primeiro parlamento galego o 19 de decembro de 1981 no 82 xa se agitaron as forzas si, as forzas do sistema para argallar as normas enormes do 82 aprobadas en suyo que máis publicadas casi un ano depois en abril do 83 porque el fiscal de Valverde non acababa de arrancar porque ia o que podía pasar nese entremés digamos neses entremeses tanto a Gala como a SPA que curioso, tivemos diversas reunións con diversas autoridades competentes incluídos o Zuquía, o Bispo e despois o Ronco Barilla é curioso Ronco Barilla con, no, no, español Ronco Barilla que si no está hizo mal con Figueira Valverde en varias ocasiones pero más como consejero de cultura él mismo tenía que lembrar que en el primer programa de, para la introducción de galego en ensino en BU había una edición o una unidad dedicada exclusivamente a Camões sí. No duró más de un año sí, sí. Para todo esto tenía también algún escrito por él. O que é curioso é que inmediatamente perceberon que había que cortar e cortaron sistemáticamente o concurso e entusiasmo do que tú fixeste dos galácticos e dos secales o sea, dos xerais xeros en grego e seco e a partir de aí agora danse conta sobre todo partir de esos trabajos, que creo que a pesar de todo van siendo efectivos, disculpa, las actividades de la Academia Galega de la Lengua Portuguesa, cuyo otro episodio está registrado tanto en Portugal o que era o título como en España. En Portugal no sé si demoró 6 meses escasos en ser reconocido. En España casi más. Uh-huh. ¿Mm? Que ya lo por reconocimiento. Por rótulo, digamos, únicamente para poder publicar, por ejemplo, rótulos. Ahora, desde el momento en que la Academia de la Vida, la lengua portuguesa, comenzó también a establecer relacionamientos con las otras academias instituidas, tanto a portuguesa como a brasileira, es curioso que el Consejo de la Cultura Galega comenzó a citarse también. Sí. Y a neutralizar, primeramente a neutralizar, el trabajo mínimo que podíamos hacer. Sí. Más curiosamente, ahora parece, porque tú decías, que quieren volverse en esta nueva seguida que no saben, realmente no saben dónde llegará. Entonces, contra lo que acaba de opinar cuando dijo Corral, pienso que porque el labor efectivo es justamente el labor individual en colectividad. Quiero decir que cada individuo tome conciencia, actúe, se tire para adelante, porque en la realidad eso fue lo que aconteceu en Aral primero, después en estas otras asociaciones. Pero si es parte de la prueba de la saga que era tal como mantener un caso de la profesión de lengua griega, que tiene 17 tarde transmitido. Se anima que no te impulse a la posibilidad profesional. ¿Sacó? Que se le dice que te puede funcionar de la nueva adecuada. El mejor sustituyó a que se te impulse a la o problema que es parte de gente que ya está conformada en una opción ética, social, industria y política. Yo te pido además de necesitar recursos, ¿cómo activar desde fuera los núcleos en donde vos se socializa o pica? Que es la escuela. Tanto en la escuela está cumpliendo totalmente una función de desgaderización. La escuela fue poco, para situar lo que ustedes buscaron. No, sí. Entonces, ¿cómo incidir? ¿Con qué recursos cuentas para poder incidir? Y recursos es capital. Capital vivo, capital muerto. Vivo por ser trabajo, se hace vida intensiva, capital muerto es plata. Convertido en nada de comercial. Entonces, ¿cómo incidir? Es claro, no estamos fuera. Nunca de eso, estamos en un marco de relaciones de producción tanto técnica como social son capitalistas. O imaginario, sin que se digan las mayorías, es el imaginario capitalista. Es decir, hay tal prototipo que a través de un gran coste existencial, de ese coste social, que es realmente lo mismo. Eso me viene, porque no hay que luchar de brazos, está como está la política del terror del sistema OSI, que es una terrorista por la fama, porque están afectando, o del vídeo del Maquiavelo. El Maquiavelo dice que ha quedado la serie por Lume Pena, que puede ser el franquismo, o por la fama, que era ahora. Si te contaste, ¿cómo si te contaste? Si no te contaste, ¿cómo? Además, desde trabajar desde la comisión. Entonces, yo te quiero como desde fuera incidir con escasos recursos, porque son cativos, no escasos, que son todos de capital mismo, el trabajo, profesor. Si no tienen por el todo el maíz, en esto son un maíz. No, que si el servicio a iniciativa de la mesa de Valencia para sembrar, que vos se mete. que presentaba por empresarios, además. Bueno, un empresario, portavoz. O portavoz de la licencia de una persona que es empresario, digamos. Evidentemente, no. Non quer dizer exactamente que exista un proxecto empresarial por detrás, no, mas precisamente foi un pouco o xogo de... Sí. Sin embargo, Emma, libro Alego, que es enorme, los más grandes, con evidencia, con que es un dios de vender y que lengua de enseñar, etc. Ese enorme mundo está sin tocar. Y me gustó mucho. Como formadora del instituto, yo asesoraron, síndrome absolutamente rutina, es que no somos capaces, ¿no?, de meter a otro maximario, ¿no?, fuera lo capitalismo, pero si son nuestros cuerpos, las cosas. Como la totalidad social, ¿eh? Él no dijo como totalidad social. Pero yo digo, cuando pago a no pago robar, no digo un individuo que es eso, pago una cosa. Pero quiero decir que está metido en la nuestra forma de sobrevivir, ¿no? Porque yo siempre vengo cobarde de no practicar el tipo de galego que me gustaría, pero no me atrevo porque vivo una precariedad en la universidad. No me atrevo ainda. Que en lo mejor podría más, son los catedráticos, son los titulares que tienen, no son las libertades de la cátedra. Lo que pasa es que ya están formados por lo mismo sistema, por la misma bestia. Y entonces ya están entregados más o menos al sistema antes de que para comenzar. Ellos son los que realmente tienen más poder para ese tipo de mudanzas, ¿no? Pero no quiero votar puestas fuera, es decir, sí, no, eu tres cousinhas nada máis. Vamos ver. Primeiro, todo o que se pode ser sobre ou contra a materialización do galego como galego de ser ou como portugués, evidentemente ha explicado o español, por non esquezamos. E aí é claro que funciona esa lógica do mercado. Estou falando da lingua xa. Ahora ben, a mí non me preocupa falar do español, porque non é meu traballo falar do español. Evidentemente, digo porque unha das críticas que se fai a proposta de non mercadorizar o galego como portugués, es decir, non aproveitarse dos recursos económicos da lusofonía, unha das críticas é que surxe nos foros de internet, por exemplo, que bueno, pero temos o español aí, hai que facer algo en oposición ao español. Pode ser, non digo que non, evidentemente un proceso paralelo. Ahora, eu propoño unha outra política lingüística para o galego portugués, para o portugués, claro que sí, é o primeiro. Depois, en comentarios sobre o que dixo Corral, eu penso que como incidir, en primeiro lugar, totalmente de acordo con Carta, claro, hai esas restriccións estructurais de como podes incidir, ¿no? Pero tamén estou de acordo en que é desde dentro onde podes incidir. E con que prácticas non capitalistas, porque todo depende, na miña opinión, de até que ponto pensas que o modo de producción capitalista é determinante, ou se admite fisuras, ou polo menos experiencias que o interroguen, experiencias que o cuestionen, nun momento ademais onde está a alternativa da súa desaparecemento como posibilidade, ou ben por colapso, ou ben por esa introducción de fisuras. Realmente non sabemos a onde pode chegar o capitalismo financeiro, dado que está a prescindir do seu principio de produción que a man de obra e esa crise do mercado de traballo. E o que está a facer coa capacitación a medio dos idiomas é basicamente pois, habilitar un pouco máis esa man de obra para certas tarefas para que se venda mellor. No momento que lle interesa, o capitalismo non lle interesa as linguas para nada, non ten ningún interés en as linguas. Ninguna. O único que lle interesa é capacitar unha persoa en algún idioma para algunha función en concreto. Entón, na Europa, interesan os idiomas, porque o traballo manual xa se fai no terceiro mundo por escravos. Temos os escravos, aquí hai que dar idiomas, me explico. Por tanto, pero non sabemos o que pode pasar, pode haber unha implosión do sistema nisso. Creo que hai unha posibilidad, polo menos, de crear fendas, fisuras, desde unha óptica, polo menos, máis coherente con a ideoloxía. Se tú pensas que o capitalismo como modo é unha aberración da humanidade, non o practiques, que se procura non practicar, ainda se que saibas que te vas a aproveitar do que haxa, evidentemente, claro que sí, non? Mas non reproduces por lo menos a súa lógica, non, xa digo, na competitividade e na clasificación, etc. E sobre un comentario sobre crisis de inglés, totalmente de acordo, por exemplo, unha das cousas que aconteceu na Corea depois da crisis financeira dos anos que foi en 80 e tantos, 90, cando comezou realmente a circular a crisis financeira por todo o mundo, que como sabedes, un deslocamento da crise financeira de país en país, agora nos toca nos, pois xa. O que aconteceu foi precisamente foi o descalzamento da esquerda tradicional dos sindicatos porque ante el choque de que era el mercado quedó descabezada, es que no supo reaccionar. Entonces, a saída de eso hubo una énfase profunda na desnacionalización do traballo e entón na internacionalización a través do inglés, de maneira que, por exemplo, na Corea está documentado que o índice de suicidios desde que comezou a introducción do inglés mesmo no infantario e nas creches se duplicou, me parece, se multiplicou por non sei canto, porque mesmo forzan os meniños pequenos a falar inglés nos xogos, nos descansos. O sea que vai totalmente por aí. E non estamos a reproducir, como se nos damos conta que estamos a reproducir elementos que xa se deron antes noutros países, anos máis tarde, e vamos por o mesmo. Bien, pois, con esto, con esto rematando la... Es por arriba de todo.